Capítulo 6 de El mercader de Venecia de William Shakespeare. Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 3. Habitación en casa de Sylock. Jéssica y Lanzarote. Jéssica. Lástima que te vayas de esta casa, que sin ti es un infierno. Tú, a lo menos, con tu diabólica travesura, la animabas algo. Toma un ducado. Procura ver pronto a Lorenzo. Te será fácil, porque esta noche come con tu amo. Entrégale esta carta con todo secreto. Adiós, no quiero que mi padre nos vea. Lanzarote. Adiós, mi lengua calla, pero hablan mis lágrimas. Adiós, hermosa judía, dulcísima gentil. Mucho me temo que algún buen cristiano venga a perder su alma por ti. Adiós, mi ánimo flaquea, no quiero detenerme más. Adiós. Jéssica. Con bien vayas, amigo Lanzarote. Se va Lanzarote. Pobre de mí, ¿qué crimen habré cometido? Me avergüenzo de tener tal padre, y eso que solo soy suya por la sangre, no por la fe ni por las costumbres. Adiós, Lorenzo, guárdame fidelidad, cumple lo que prometiste y te juro que seré cristiana y amante esposa tuya. Fin del capítulo 6.